Sí, este es un juicio que iniciamos allá por el 2015, un reclamo de la zona austral, porque somos el único sector de todos los jubilados que no cobra la zona austral. Cualquier jubilado de la provincia lo cobra, nosotros no lo cobramos. Nunca nos dieron la explicación por qué no nos pagan la zona austral. Y en el 2015 dio lugar a que hicimos un juicio. Hicimos una demanda judicial, que fue a la Cámara Federal de Roca. Somos 228 retirados. En el 2018 tuvimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que efectivamente nos correspondía que ANSES nos pagara la zona austral. Esto fue en el 2018. Ahora en agosto del año pasado, el ANSES pagó solamente a 40 retirados, de los cuales no cobraron todo, solo cobraron el 30%, es decir, que le quedaron debiendo el 70%, y hay 180 más que no cobramos nada, directamente no cobramos nada. Y se comprometieron, en aquel momento ANSES se comprometió, en los meses subsiguientes, a sacar las listas correspondientes para que pudiéramos cobrar. Hasta hoy no hemos cobrado nada. Entonces nosotros estamos cansados de esperar. Nosotros necesitamos que ANSES nos dé una respuesta. Pero necesitamos también que el gobierno de la provincia se mueva y nos dé una respuesta. Porque aparte de esto, la situación salarial nuestra es una situación muy complicada. A nosotros, señor, ya el sueldo no nos alcanza. Nosotros tenemos que hacer malabares para poder llegar a fin de mes y no llegamos. Tenemos hijos, tenemos nietos, hay gente mucho mayor que yo que tiene problemas de salud acá, que no le alcanza ni para comprar los remedios. Entonces necesitamos que alguien, alguna autoridad, alguien haga algo por nosotros, alguien de ANSES, alguien de la provincia, alguien de la jefatura de policía, se muevan por favor y nos den una solución a nuestro justo reclamo. Humberto, ahí dice un cartel, fíjense lo que dice un cartel allá. Correte un cachito. Miren lo que dice allá. Policías abandonados y marginados. Policías de Río Negro abandonados y marginados. En esta situación estamos hoy los retirados policiales. Humberto, ¿se han reunido en algunas ocasiones con autoridades provinciales para tratar este y otros temas? ¿En qué ha cambiado la situación ahora? Bueno, el otro día, el viernes pasado, en la movilización anterior, la señora directora de ANSES, la señora Evelyn Rousseau, salió a atendernos. Dijo que no había tenido ninguna respuesta de Buenos Aires y que iba a esperar hasta la una a ver si recibía alguna respuesta. Y dijo después que no, que tampoco había recibido y que nos iban a dar una respuesta, iba a tratar de darnos respuesta ahora. Pero fuimos al ANSES y esta señora no nos atendió, se fue o se escondió en alguna oficina, no sé qué pasó, pero nosotros no fuimos atendidos. Entonces, por eso hoy nos hemos movilizado hacia la jefatura de policía, hemos estado en la caja de previsión, en Álvaro Barro, y nos dijeron que bueno, que van a tratar el tema en profundidad y a ver qué respuesta nos van a dar. ¿Las autoridades provinciales se han reunido en algunas ocasiones con ustedes? ¿Qué les han dicho? No, de las provincias no hemos tenido respuesta a nada. En el reclamo en la zona austral no hemos tenido respuesta a nada. No. La comitiva que los recibió recién al jefe de la policía, bueno, ¿esperan poder llegar a algún avance con esto? Y bueno, nosotros buscamos todas las alternativas posibles. Creemos que el jefe de policía de la provincia es una alternativa, es alguien de importancia, de valor, que nos puede, ¿no es cierto?, llevar alguna situación de solución a este problema. ¿Sí? Nosotros dependemos de ello. Esta es nuestra casa. Esta fue la jefatura de policía, esta fue nuestra casa. ¿Alguna vez estuvimos acá? Y nosotros necesitamos que ahora ellos nos escuchen a nosotros y nos den una solución a nuestro reclamo. Eso es lo que venimos a hacer. No venimos a pelear con nadie, no venimos a pelearlo con ningún jefe, no venimos a tirar un piedrazo al uniformado que está allá. No. Nosotros venimos a que nos escuchen y nos den una solución a nuestro justo reclamo.